veces yo a ti te besaba, si estoy enamorado de ti lo sabes bien. La mil caricia que un día me brindaste y que hoy tú me quitaste quisiera revivir. Ya no me importa lo que diga la gente, me es indiferente amarte hasta morir. Me recuerda los días de la escuela, tomado de la mano salíamos a pasear. Me recuerda los días de la escuela, tomado de la mano salíamos a pasear. Tanto te adoraba, tanto te besaba, y hoy que no está más a mi lado, mis horas han cambiado y ya no sé por qué. Tanto te adoraba, tanto te besaba, y hoy que no está más a mi lado, mis horas que han cambiado y ya no sé por qué. Si estoy enamorado de ti lo sabes bien. La mil caricia que un día me brindaste y que hoy tú me quitaste quisiera revivir. Ya no me importa lo que diga la gente, me es indiferente amarte hasta morir. Me recuerda los días de la escuela, tomado de la mano salíamos a pasear. Me recuerda los días de la escuela, tomado de la mano salíamos a pasear. Tanto te adoraba, tanto te besaba, y hoy que no está más a mi lado, mis horas han cambiado y ya no sé por qué. Tanto te adoraba.